Dice Rabia Records. Pumba, pumba. Aquí de vuelta otra vez con las rimas de revés. Somos una epidemia que no pueden detener. Somos como terremotos, como el del 86. Somos el agua bendita, la que te dan de beber. No le tememos a nada, no tenemos el porqué. Son mis rimas explosivas las que tienen el poder. He llegado a lugares los que tú no puedes ver. He limpiado mil caminos porque ese es mi deber. Voy a acabar con todos y ahora ¿qué me van a hacer? Soy la bomba explosiva y ahora ya me van a ver. No me pueden detener, sentirán ya mi poder. Soy la mayor amenaza que pudieron ya detener. Ese hombre come vida si voy con la 36. Soy una bala perdida de una 46. El diluvio ha llegado porque a Puebla me acerqué. Rabia Records, somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla, all the neighborhoods. Somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla y para toda la nación. Somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla, all the neighborhoods. Somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla y para toda la nación. Rabia Records. Simón, Rabia Records. Desde el centro desde Puebla, Puebla centro capital. ¿Cómo dice? Aquí con la Rabia Records, el perro tirando espuma. Vuelo por los aires como el peso de una pluma. Locote hasta arriba, traigo de la fina. Para que te actives, traje nitroglicerina. Rifando mi barrio a diario. Donde hay vatos locos y otros pocos se la rifan de sicarios. Peligro, cuidado, el perro anda bravo. Siempre preparado en la cintura, traigo el fierro que te clavo. Simón bien locote de Puebla, el camote de arriba para abajo. Bien loco del coco para que rebotes. Para los del porro, la pipa y el bote. Lo quemamos cristianos, quemamos hasta que esto explote. Somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla, all the neighborhoods. Somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla y para toda la nación. Somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla, all the neighborhoods. Somos Bumba Perro, Rabia Records Homes. Para arriba todo Puebla y para toda la nación.